como baila mi Yadira, que va moviendo, moviendo la cadera, que va gozando, gozando mi cumbiamba, que se la dedico con todo el corazón. A mí me gusta como baila mi Yadira, que va moviendo, moviendo la cadera, que va gozando, gozando mi cumbiamba, que se la dedico con todo el corazón. Óyeme, blaquita, blaquita de mi vida, oye, mira, ven, prende la vela, mira cómo mueves tu pollera, con esa cumbiamba que te hice con amor. Óyeme, blaquita, blaquita de mi vida, oye, mira, ven, prende la vela, mira cómo mueves tu pollera, con esa cumbiamba que te hice con amor. Yo quiero decirte, Yadira de mi vida, que tus ojos soñadores parecen dos estrellitas, ay, blaquita linda, tan preciosita, yo quiero que tengas todo mi corazón. Yo quiero decirte, Yadira de mi vida, que tus ojos soñadores parecen dos estrellitas, ay, blaquita linda, tan preciosita, yo quiero que tengas todo mi corazón. Qué sabor tiene mi cumbia, qué sabor tiene mi cumbia, esta cumbia amorosa. Qué sabor tiene mi cumbia, que yo te canto mi Yadira. Qué sabor tiene mi cumbia, Yadira, Yadira. Ay, blaquita de mi vida, Yadira, Yadira. Te sueño de noche y día, Yadira, Yadira. Yo te amo, vida mía. Yadira, Yadira, yo te amo, vida mía.